para vos, padrino. Y para vos, Abigail, con todo mi amor. La libertad de mis prisiones, eres mi paz. Cada momento, porque comprendes mis sentimientos y sin final, con todo el corazón, siempre te voy a amar. Eres mi razón, es que mi amor se quedará a vivir entre tu ser para siempre en ti. Después de morir, para siempre en ti, porque te amo. Necesito solo tú. Siempre sabrás que mi amor vive. Sentirás mi calor como una luz. Y desde el día en que yo muera, yo seré el ángel de tu juventud. Porque te amo. Te necesito. Solo tú. Y para todas las FMs de Gran Buenos Aires, un abrazo y un cariño muy grande por el apoyo que nos brindan. Y para vos, Mica. Cuando yo muera no habrá imposible. Amor, te seguiré para siempre, porque te doy entera, porque mi alma no ve fronteras. Tendrás mi amor y como la luz que iluminó nuestra juventud, seré tu ángel que no muere, porque mi amor solo eres tú. Después de morir, para siempre en ti, porque te amo. Te necesito. Solo tú. Siempre sabrás que mi amor vive. Sentirás mi calor como una luz. Y desde el día en que yo muera, yo seré el ángel de tu juventud. Porque te amo. Te necesito. Solo tú. Necesito.